Una vez más, muchas gracias, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Vamos a iniciar esta conversación pensando que es un día viernes, día de preparación. Mañana es un día de reposo, vamos a encontrarnos con nuestros hermanos, pero principalmente nos vamos a encontrar con un Dios que desea darnos su bendición en el día de reposo. Les habla Raúl Medina, me acompaña el pastor Horacio Rodríguez, listo para conversar, pastor, ¿no es cierto? Exactamente, un saludo cariñoso y nuestros mejores deseos, como siempre, de bendición para usted y familia. Vamos a continuar conversando acerca de esta fidelidad que hemos estado conversando toda la semana, esta fe que se manifiesta en fidelidad. Dijimos que la fe es una actitud mental y la fidelidad es una norma de conducta. Creo que claro, tenemos que hacer. Es como decir, la fe es el don de Dios y el resto es un resultado que viene de ser fiel a Dios. Y eso es fidelidad. Y lo hemos visto en las conversaciones que hemos tenido durante esta semana. Es un lindo tema realmente. Pero mira, yo no sé si a ti te ha pasado que en esa fe, tu fe flaquea porque encuentras que Dios no te responde enseguida. Estás tan apurado de decirle al Señor, por favor, haz esto, esto otro, corres, te levantas, te agitas, vas, pero Dios no tiene tiene apuro. El problema justamente es que Él no tiene apuro y yo sí. Claro. Él tiene una eternidad y mis días son cortos. Entonces, eso es lo que me hace correr. Y creo que muchos caemos en eso, de que estamos demasiado apurados y Dios no tiene ese apuro. Dios no tiene, dice acá un párrafo, dice, pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Lógicamente, no es que Él actúe calmado, no es que Él actúe así, diciendo, no importa lo que te esté pasando, yo voy a seguir mi derrotero. No, Él tiene un patrón de vida, un patrón de camino para nosotros. Y ese es el patrón que, como nosotros lo desconocemos porque está en el futuro, a veces nos desviamos en la apreciación de Dios. Y después, cuando pasa el tiempo, uno puede decir, bueno, gracias a Dios porque no hice tal cosa, no tomé esta decisión, no me fui hacia allá. En el momento me parecía lo mejor, pero fue lo mejor tú lo que me diste, porque tú eres fiel, porque tú cumples la promesa. Y hay promesas que dicen que Dios va a estar siempre con nosotros. Sí, hay cosas que el Señor nos ha dejado escritas y que esas deberían ser suficientes como para que nosotros pudiésemos mantenernos. Por ejemplo, tenemos el caso cuando Dios anuncia a Abraham esa servidumbre de 400 años en Egipto. Ajá. Y le dice que después de esto saldrían con gran riqueza. Eso está en Génesis capítulo 15, versos 13 y 14. Bueno, el Señor le dijo esto y esto se cumplió. Entonces, Abraham podía estar tranquilo de que el Señor le estaba mostrando lo que iba a ocurrir. Y nosotros también deberíamos estar tranquilos sabiendo que el Señor está con nosotros, ha sido una promesa, y que Él nunca nos va a dejar solos. Entonces, eso debería ser suficiente, pero desgraciadamente no es suficiente para nosotros porque de pronto empezamos a flaquear nuestra fe. Oye, lo interesante cuando tú mencionas a Abraham y que él cumple, o sea, él obedece a Dios, es fiel, cree a Dios. Estamos hablando cuando él prácticamente no está viendo nada de este cumplimiento, porque es muchos años después. Uno ahora tiene la historia, ¿no es cierto? Pasa Génesis, la lee, luego aparece Éxodo y ve cómo se va cumpliendo la promesa, cómo ese pueblo sale realmente de Egipto como lo prometió Dios, fiel es porque cumple. Y lo vemos avanzar, Dios le entrega las leyes, los reglamentos, luego le da las ordenanzas, los lleva en su caminar hacia la misma Canaán, y allí ellos son infieles a Dios y Dios tiene que de retrasar su programa porque le han sido fieles. Pero lo cumplió, pero pasaron muchos siglos para que eso se diera. Son 400 años. Y si tú piensas un poquito en un detalle de Abraham, ¿no es cierto? Él tuvo un problemita para tener ese hijo que iba a ser el heredero. Incluso hubo intervención humana porque pensaban que ya no había posibilidad. Y cuando esa puerta se cerró totalmente, Dios abrió la maravillosa puerta de un hijo y aparece el hijo en un momento en que prácticamente no se podía, porque Dios es un milagro. O sea, eso es la fe que uno debe tener. No mirar las cosas así a la vuelta de la esquina. Dios puede demorarse, pero sí, Él cumple. Y eso es la fe que uno tiene que tener. Dios va a cumplir. Y tenemos que llenarnos de esa fe para que nuestra vida sea gozosa y alegre en realidad. Y tenemos que pensar de que Cristo vendrá en el tiempo predeterminado para su venida. El Señor sabe en el momento preciso y Él vendrá. Él ha dicho que va a venir. No nos dijo el día ni la hora. Pero el Señor dijo que iba a venir y eso debe ser suficiente. Ahora, no tenemos absolutamente ningún antecedente de que Dios haya fallado en el pasado. Uh-huh. Y siendo así, no tenemos ningún derecho a dudar de que el Señor va a cumplir lo dicho. El Señor siempre ha cumplido su palabra y la seguirá cumpliendo. Porque la verdad es parte de su ser, la verdad es parte de su carácter. Él es la verdad. Entonces, por eso mismo que tenemos, nosotros deberíamos creerle y aunque no le veamos venir, saber que Él lo hará en el momento que corresponde. Y esto debe ser suficiente para que si el Señor nos haga bajar al descanso, bueno, cerremos nuestros ojos con la completa seguridad de que cuando abramos nuestros ojos podamos ver a aquel que nos creó, nos redimió y nos sustentó. Estaba conversando con una persona que estaba al lado de su abuelito, que estaba muy mal, en realidad estaba por descansar en el Señor. Y el joven le decía, abuelito, ¿cómo te sientes? Bueno, estoy contento, dice, yo sé que el Señor me va a llevar al descanso, pero tengo una sola pena. ¿Cuál es, abuelito? Le dice, bueno, mi pena es que no voy a ver venir al Señor en el aire. Fíjate, interesante que cuando estemos cerca de ese momento, para alguno sea nuestro pensamiento el haber deseado estar con los brazos abiertos, ver venir, pero Dios en su promesa ha dicho, mira, no te preocupes, porque si tú descansas, tú vas a resucitar junto con los otros, y todos, como dice Pablo, ¿no es cierto?, vamos a ver a venir al Señor en el aire. O sea, esa promesa se va a cumplir en todos sus hijos. Entonces, lindo descansar en esta confianza en Dios. Serle leal a Dios hasta el último momento, porque eso trae como resultado de vivir una vida aquí tranquila, una vida honesta, una vida de fidelidad, y si llegamos al descanso, descansar en el Señor para verlo venir en las nubes de los cielos. Y mi pregunta, Horacio, sería, ¿sí?, ¿cómo estará nuestra familia en torno a la creencia de la segunda venida de Cristo? ¿Será que toda la familia está vibrando con la segunda venida? ¿Será que estamos dejando algunas cosas de lado y estamos preocupándonos porque Él viene? Como alguien dice, me llega un invitado, ahora preparo la casa. Pero si el invitado se tarda, ¿qué hago? Dios no se está tardando, tiene sus parámetros designados. Pero para el ser humano, sí, pareciera que se tarda. Pero la misma Biblia dice que en realidad Él no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es fiel, justo, como lo hemos estudiado, y va a cumplirla en el momento adecuado porque Él tiene su tiempo para todo. Yo creo que hay que hacerse estas preguntas y por sobre todas las cosas debo hacerme la pregunta, ¿estoy siendo fiel yo? Porque esa es la pregunta más importante. Si yo no estoy siendo fiel, mi infidelidad incluso puede ser piedra de tropiezo para que otros lleguen a ser fieles. Ahora, la fidelidad debo considerar que es fe en acción, está motivada por la confianza en Dios. Entonces, la fidelidad es nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener presente esto y debemos creer, confiar en Dios. Y eso nos llevará a ser fiel a toda prueba hasta cuando el Señor venga o cuando bajemos al descanso. Bueno, les invitamos para que esta noche sintonicen la radio o escuchen vía internet en www.escuelasabática el resumen, que lo vamos a hacer a las 9 de la noche y luego a las 7:30 del sábado. Y con eso terminaríamos la semana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Será hasta el resumen y que el Señor les bendiga.